Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9, es hora de la mejor música y junto a la compañía que elegís cada fin de semana. Quédate con nosotros y bienvenidos, comenzamos con... Good Karma Radio Show, como lo dice el Yesle, ala karmadictos, ¿cómo están todos? Pero ala Brex, ¿cómo estás, mi Hola, querido? Hola, Zeta. Estoy... Como en un cuento de hadas, niños, que me encuentro rodeado de en una habitación de adolescentes. Me habéis metido aquí y no sé si estoy en una serie de Disney o dónde estoy, pero no voy a develar a dónde está el set en este momento, así que nada, si los karmadictos queréis votar a dónde estoy, no es poesía. A ver, niños, no es Tilesan, así que nada, no estamos en Tilesan, pero bien que me gustaría, ¿por qué no? Vamos a hacer la verdad. Bueno, por lo que dijiste, bastante alegre se ve la habitación, entonces. Sí, estoy abrazado, niño, voy a contaros a los karmadictos, a un almohadón de esos con lentejuelas que les pasa las manos para un lado y se forma una imagen, y para el otro también. Así que no dejo de tocar este almohadón, escuchar... Ah, que se escucha, sí. Sí. Pero es como los globitos de las bolsitas que uno los revienta y ahí... Que no puede parar. Pero que le estoy dando al almohadón, pero que me ha poseído el oso borracho, que no dejo de darle al almohadón con la mano, que es todo pobrecito. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el programa, niño, ¿cómo estás? ¿A dónde se pueden comunicar los karmadictos? Vamos a decirlo bien hoy por hoy. Así es, nuestro WhatsApp está habilitado, es el 11-6400-7047. Recuerden que también nos pueden escribir a través de la app de Radio Vox, que tiene su interfaz y su super botón para que nos envíen fotos, mensajes y todo lo que quieran. Perfecto, y por supuesto que saber que os podéis conectar con todos nosotros en las redes que nos hemos puesto, porque somos los número uno, Good Karma Radio Show. Vamos a decirlo bien, porque el programa pasado me ha poseído el espíritu del Twitter y lo he dicho mal, pero ahora hablando de Twitter, vamos que mi compañero diga a dónde le hemos cagado, Nini, o que todos los fanáticos debéis saber. En el Twitter, por supuesto, que le pusimos Good Karma Radio 1, ¿por qué? Good Karma Radio 1, porque somos los putos amos y ahí estamos. Así que si queréis, podéis buscar en Instagram, Facebook y YouTube como Good Karma Radio Show, sino en el Twitter, que todos sabéis que le hemos cagado. Y vamos a recordar algo que hace mucho que no decimos, que a la señora de Luis Miguel no le vamos a pasar al puto Luis Miguel en este programa. ¿Por qué no? No sé si le vamos a pasar. De ninguna Luis manera. Luis Miguel y Arjona. Ni siquiera la tía a tomar de Arjona. Por culo. No, y a tomar por culo. Así que Noelia, nuestra querida karmadicta, si estáis escuchando, nada. Que se va a quedar esperando. Esta niña igual debe estar con toda la picada y el gorrito de la selección argentina. Que vamos hoy a Argentina, porque vamos a sacar un poco... Vía movilizante, pechaco, ¿no? Del pechaco, vamos a sacar el orgullo argentino que tenemos de hacer este programa. Y vamos a ver si cortamos un poquito antes, porque a las 9 no va a estar ni la señora Luis Miguel escuchándonos. Así que vamos a ver... Si le entregamos un poquito, porque el pulpo ha dicho, yo quiero ver el partido, así que nada, vamos a estar todos ahí. Y pedimos unos 10 minutitos antes. Sí, y hoy por hoy el Z está más con la selección que nunca, pero si he tenido ganas de que la selección gane un partido, es el día de hoy. Que tengo Mira. Toda mi fe puesta ahí. Bueno, sí, vamos con el lío Messi, que para eso se llama lío, porque todos los líos son grandes. Como todos los Lionel que ahí están en la copa. Y con el Dibu que viene con una energía nueva, parece que puede aportar bastante. eso y vamos con el Dibu, por Dios, que lo que ha sido se ha convertido en el puto amo en el partido anterior. Así que, nada, sí, hoy la verdad que yo creo que es la primera vez que quiero que Argentina con toda pasión gane un partido, porque de hecho el pueblo argentino lo merece, merecemos una alegría después de... Una alegría más que nada en estos momentos, justamente eso iba a decir. Así que nada, vamos a contar un poco de qué va el programa, niño. Tenemos un programa con estrenos, como siempre, tenemos flashback y mucha música para compartir con todos hoy. Por supuesto, y también tenemos algún estreno de Cat the Look. No recuerdo nada del programa porque lo he armado en la semana. Estoy de vacaciones, he tomado, he comido, así que vamos a hacer el programa. Uy, qué envidia. Estoy en modo selección, así que nada, vamos a por gol. Ahí está. Sí, gracias, hemos empezado. Sé que tenemos, vamos a estar recorriendo el álbum Traveling. Sí, álbum de año 2012 de nuestros queridos Roxette. Luego de eso vino Good Karma, que fue el último y décimo álbum de toda la historia de Roxette, sacando después lo que Roxette ha editado post-mortem, la muerte de María, han sacado cosas, pero bueno, no un álbum de estudio. Así que nada, Karmadictos, vamos a estar recorriendo un albumaco que a nosotros nos dio mucha satisfacción porque fue el primer tour que trajo Roxette. Y a mí particularmente, como rosarino, lo ha llevado a Roxette a la ciudad de Rosario y eso ha sido épico. Si yo tengo un recuerdo de la gira del 2012, es Rosario. Sí, tal cual. Bueno, yo tengo ese tour, creo que fui rosarino durante todo el tour. Creo que fuimos locales en Rosario. Hemos sido locales hasta en el Hotel Niño, porque lo hemos sido. Y por dos segundos he pensado que se me había cortado la llamada, porque el Brix ahí estaba y digo, pero qué silencio, se me ha cortado y estoy hablando solo. Pero no, bueno, nada, vamos a arrancar con Stars, pero sí. Qué temazo que Roxette lo ha grabado en un soundcheck en Dubai. Qué bonito lugar Dubai, cuánto calor que hace en Dubai. Así que nada, vamos a arrancar con Roxette y Stars, y pegado a esos niños, vamos con It's Possible, temazo, y los du-du-du-du-du-du, y la gente que aparece con peluca y orejas de conejo en ese video. Pero que yo, si fuera el que aparezco con la peluca o con las orejas de conejo, no sé, me mudaría de país. El arlequín de Argentina en esta ocasión vendría bien, mira. Claro, no sé qué pasaría si yo fuera uno de esos. Yo me cambiaría el nombre. Un programa de radio. De verdad, no sé qué va a pasar. Así que, nada, niños, vamos con Roxette y Stars. Keep on walking. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Muy bien, material nuevo de los Jonas Brothers estamos escuchando. Esto del, tiene que ver... ¿Del niño sí. que muerde almohadas? Y justo acá tengo un almohadón, no es que lo quiera invitar, pero vi el almohadón y me ha venido la imagen del... En teoría los tres Jonas Brothers están casados. Ah, pensé que me vas a decir los tres muerden almohadas. Y yo me iba a dar, me iba a petar el cerebro en cualquier Lady, momento. Lady Gaga la que le quiere dar a los tres. Pero Lady Gaga le habrá dado, pero niño, que los habrá vestido de violeta y se los ha dicho, monstruo va, monstruo va, monstruo, next one. Sí, en la entrevista, ¿cuál de los Jonas te quieren, te gusta? No, a mí me gustan los tres, yo quisiera estar con los tres. Pero niño, que hoy por hoy no es como éramos como antes cuando éramos más peques, que uno decía por precaución, decía, bueno, no, me gusta esta niño, me gusta. Hoy por hoy dicen, no, tiro los tres, véngale, véngale, y sin ningún tipo de prejuicio, véngale a los tres. ¿O no, pulpo, usted que tiene 8 tentáculos? Claro, el pulpo sacude los tentáculos, pero bueno, volvamos. Al niño, brother. Parte de lo nuevo que tiene que ver con estos chicos y este regreso. Parte es se la ha comido Lady Gaga, vamos a decirlo, porque me ha dejado la pausa ahí y sí, seguramente. Y otra parte ha quedado en la almohada. Morto. Sí, contó una parte nomás, capaz. Con todos unos dientes, pero bueno, no, vamos a dejarlo ahí porque vamos a estar hasta mañana. Ay, ¿no? Les decía que parte de la colaboración. De este retorno de los Jonas Brothers tiene que ver con la colaboración con Marshmello, pero es como que queda un poco desdibujado esto, porque el día 16 de julio se estrena la película animada Space Jam 2. La primera entrega fue en 1996, yo no me acuerdo mucho. Es la de los Tiny Toons. Pero ¿cómo que no, niño? La de los Tiny Toons con los... claro. Los Trotter, con los de los... De la Liga de Estados Unidos. Claro, claro. Pero fue sí, muy, muy exitosa. Y ahora llega la segunda entrega. Se va a estrenar este 16 de julio y tiene que ver con estos chicos. ¿Por qué? Porque son banda de sonido de esta película. Así ¿y están que, los Lonely Toons también en, todos, la, peli, en la nueva? Todos. ¡Hala! Pero están que me encanta. Vi que estaba hasta la abuelita de, que está con Tweety, ¿se llama? Con Tweety, con, Pio, sí, con Pio, Pio, Piolín. Con Piolín ha sido la versión de aquí, pero el pasito Tweety. Sí, así que bueno, va a estar algo simpático. Está muy bueno que aparte de volver con una colaboración con Marshmello, también vuelvan con una banda sonora. Eso les va a dar un poco más de impulso, impacto. Así que bueno, vamos a estar escuchando ahora Live Before You Love Me en este segmento, así que vamos con lo nuevo de Jonas Brothers. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. No clue. Muy bueno el programa Good Karma. Un beso a todos. Un beso a todos en Rosario. A Lucinda, a Brenda, a Matías, a Martina, a Jorge. Un beso a todos. Muy lindo. Besos a Cristian y a todos los que están en el programa. Y al señor Zeta. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Bueno, seguramente estamos escuchando de cortina a nuestra querida Berg, que fue con la que iniciamos nuestro primer Good Karma allí por septiembre 8 de 2019. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí. Mucho. Exacto, dice el pulpo. Y este tema que estamos escuchando de cortina está incluido en la película Fragmentos de una mujer, que la vuelvo a recomendar. Se la ha recomendado al pulpo y me ha dicho, pero qué bonita película, me ha gustado mucho. Es verdad, mucho. Yo no la vi. No la vio el BRICS. Falta para el BRICS, así que ahí pendiente, niño, cuando puedas te la ves, porque la van a quitar de Netflix. Ahí estoy tomando nota. Vamos a hacer la crítica al Netflix. ¿Quitan las mejores películas? Los que son peliculones, cuando te metes a verlas te dice, usted tiene con la serie también. 9, claro, hasta el 9 de agosto para ver esta película, este título. Pero ala, y después me deja cualquier guarrada que no se entiende y me quita las mejores películas. Pero bueno, estamos escuchando a Berg de cortina. ¿Por qué? Porque no vamos a pasar a Berg, vamos a pasar otro artista. Porque somos así. Porque señora de Luis Miguel, le recordamos que aquí no se va a pasar al puto de Luis Miguel. De ninguna manera. Eso, si quiere, a ver si es tan guapa, nos envía otro mensaje, que la pasamos, a ver, la pasamos al aire. Aquí está el Zeta con el pechaco y la camiseta argentina, esperando a la niña. Pero bueno, es un reto al aire, ¿no? La sacamos al aire. Es el Zeta Challenge, envíenle un audio al Zeta puteándolo, que aquí se la banca, porque aquí hay pecho argentino y con la selección más que nunca en el día de hoy. Bueno, me he perdido, no sé, ya me acordé que íbamos a presentar, pero quería contar algo, niños, cuando escuché la cortina que tenemos a los bonitos de Smith & Tell, rubiecitos esos, nuestros niños suecos, que como me gusta, y al BRICS también, el Eurovision, la están rompiendo, están de tour por toda Suecia y la verdad que la están rompiendo, y cómo... Si ha habido un verano en que el Zeta hubiese querido estar en Suecia, hubiese sido este, porque están todos. Un abanico de espectáculos para... La pandemia los ha liberado y están todos haciendo tour, y yo estoy aquí cuando he ido, siempre el único que está de tour es el Gessle. Ahora están todos, Smith & Tell, uno, Christoph Shepson, Per Gessle, y lo peor, todos van a tocar en Tilesan, que... El Zeta se quiere pegar un corchazo porque van a estar todos ahí. Es como ir y abrir el catálogo de Good Karma Radio Show. Es como ir a empezar y escuchar nuestro CD de Get the Look. Es como ponerlo ahí y verlo ahí, todo junto en un combo. El Gessle ha fallado porque debería haber mandado unos combos con pasaje incluido, estadía y tickets. Pero no sé qué ha pasado. No me ha llegado nada. Me debe ser Dimber, que está ahí como diciendo, no le demos el combo a estos niños. Nothing happened. Bueno, le mandamos un beso a esa guapetona señora. Cómo me gustan esos cachetes. Sí, iba a decir otra cosa, pero ahora me lo guardo. Bueno. Sabemos, Zeta, que vos estuviste haciendo tratativas con ella íntimamente para conseguir las cosas. Sí, no recordadme lo que he tenido que hacer para conseguir la entrevista con el Gessle, pero bueno, ha sido muy parecido a que ha mordido la almohada la señora. Pero bueno, no vamos a meternos en ese terreno. Por ahí no voy, niño. Vamos a escuchar a un artista que ha lanzado su primer single, su single debut. Se llama Vía y su tema se llama Sirius. Y me ha parecido hiper interesante. Es esta clase de artista muy actual. Que yo digo, sí, no son de mi estilo, pero cuando lo escuché dije, ala, esta niña tiene algo, hay que escucharlo. Así que nada, vamos con Vía y Sirius. Vivir er en nice verandering. Har sett henne på sosiale medier. Vi hadde gemensamme venner. Typ alle du kjenner. Jeg trodde det var et stup. Så ni bare hadde køy. Hinner opp sånn der jeg har at du redan har treffet noen annen. Har ni treffet sen innan. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. The guy she married was an innocent man. A fake guitarist in an 80s band. He never knew when it got way out of hand with her love. She was a woman of a different kind. She had him looking where there's nothing to find. He always wondered why he was willing to die for her love. Now that was his life. Excuse me, sir. She's doing all right. Oh no. He was the silent type, but tried not to speak. She made him promises, she tried not to keep. She only wanted him to sugar. With his love, yeah, that was his life. Excuse me, sir, do you want me to check on your wife? Nah, she's doing fine. Yeah, I'm sure she's telling me. Check on your wife. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Muy bien, momento de clásicos y a bailar un poquito más. Y cómo me gustan los niños que has traído el día de hoy, y creo que se lo vamos a dedicar a Claudia, que se vuelve loca con estos niños. Genial, van para ella entonces. Y al hermano de Juan José, que también le encantan, a Ariel. Así que yo se lo dedico buenísimo. A Ariel y a la Bubi. Van para ellos, entonces. Estamos escuchando a Depeche Mode. Una de las bandas... ¿No hemos dicho algo? Ella guarda los recuerdos en un Excel, porque así la recordamos. ¿O en un Drive? O en un Drive. Así la recordamos a nuestra querida señorita Grey, que extraíamos sus Excels y sus Drives. El pulpo no sabe qué hacer cuando le enviamos algo escrito o en una playlist. Él dice, pero hala, niño, que quiero el Excel. Así que, besos guapetona, señorita Grey nos está escuchando junto a Lopsy y a su otro niño que se me ha ido el nombre, no me acuerdo. Bruma, muy bien ahí, el Brix, que no ha tomado y se acuerda de todo. Volvamos al saludos, saludos para ti, niña, y saludos al uso borracho que debe andar por eso. Ahí contigo. Que le está dando la alegría del día, que ya no se importa cuántos goles mete Argentina, sino los que los borracho. Volvamos al Depeche Mode, niño, porque vamos les estaba diciendo que de alguna manera fue una de las primeras bandas que supo aprovechar de alguna manera el tema de la tecnología con los sintetizadores, pero de una manera diferente. Las bandas de ese entonces lo venían utilizando para secciones, para partes de los temas. Ellos empezaron a construir temas completos, totalmente digitales. Fue como una marca registrada de Vince, que era el miembro fundador de la banda, que hoy por hoy es uno de los integrantes de Erasure. Erasure, muy bien, sí, con Erasure. Sí, con la llegada de Paradox, y los dos la verdad que tienen un estilo muy parecido. A mí particularmente me gusta más lo que es Depeche, porque incursionan más en un sonido que a mí me gusta mucho más. Sí, con el otro caso de Vince, y quedó, es una marca registrada, pero bueno, es muy de él ya ese sonido. Depeche Mode supo reconstruirse después con un sonido totalmente clásico, innovador, excelente. Luego con la llegada de Dave terminó de formalizar esa banda y solidificarse, y bueno, hoy por hoy es un ícono de los 80 y los 90. Así que bueno, vamos a escuchar uno de sus grandes hits, Enjoy the Silence. Así que bueno, pulpo, cuando quieras nomás. suena en Vox, Good Karma Radio Show. If you really need some water, pray for rain. If you're waking up cold, make a fire inside. If you want a tree that leads to heaven, plant the seeds that grow. If you need something to believe in, soy Abril y quería mandar un saludo a todas mis amigas de la escuela y del Teatro Broadway, y quería pedir un tema de Club 57, Si se puede Cupido, que es el de la segunda temporada. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece perfeccionarte y aprender nuevas técnicas. Manicuría rusa combinada, esmaltado semipermanente y capping en sus tres sistemas. Uñas esculpidas, seguimiento personalizado y venta de insumos de primera calidad para que empieces a trabajar. Además, te ofrecemos servicio de uñas esculpidas, belleza de pies y extensiones de pestañas pelo por pelo. Beautiful. Buscanos en Facebook e Instagram como Maylin Frías. Teléfono 11-3490-7560. Maylin Frías. Avenida Monteverde 6535, Florencio Varela. Distribuidora Maná. Asesoramiento y servicio de calidad para tu local. Gran variedad de marcas, golosinas, artículos de perfumería, limpieza, almacén, bebidas, ofertas especiales, pilas, encendedores, filos. Llámanos y mejora tu experiencia de compra. Fácil, rápido y económico. Lo recibís en 24 horas. Mándanos un WhatsApp al 11 60 97 48 80. Distribuimos en Quilmes Oeste y San Francisco Solano. Recordá, Distribuidora Maná. No somos un reparto más. Somos tu mejor opción. Kiosco y Regalería Nancy. El mejor surtido y amabilidad lo encontrás en nuestro local. Cigarrillos, golosinas, billutería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos sube y carga virtual. Recordá que los mejores helados están acá. Te esperamos en calle Lules 312, Barrio Santa Rosa, Temperley. El Viejo Proveedor, distribuidora mayorista de quesos y fiambres, todo para tu comercio, excelencia en el rubro, te ofrece el mejor surtido y las mejores marcas. Línea completa de la Serenísima, 214, Oralí, Lubianca, Robert Lact, Sarove, Sancor, Santa María. Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 Hispanos y superprecio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. Pero qué pulpo, es más afrancesado que tenemos el día de hoy. Que me ha dicho un aire que no sé si me da ganas de salir al aire o irme y abrazarlo. La verdad que no sé de lo que me estaría dando ganas este pulpo, porque es un pulpo así como muy... Claro, mira que te como, niño. Mírame, te gusta mirar, mírame. Pero cómo amo al Dibu, por Dios, que me ha salido lo argentino de adentro. Y cuando todo el mundo lo creo escuchaba, está, pero que al principio no me di cuenta que está era transportando el... está transportando un poquito de buena energía renovada, sí, pero vamos con el Dibu. No me daba cuenta que era él que lo estaba descansando cuando al segundo penal empieza paca. Digo, pero es el mismo Dibu que lo está descansando a los colombianos. Y pero ahí mal. Se ha convertido en el puto dios para mí, porque digo, en ese preciso momento hacerlo, hasta que en un momento el árbitro le dijo a la Martínez que no es la forma, niño, que no digas esas cosas. Y después le dijo, vamos, ánimo. Así que como que le dio la bendición, pero bueno. Dio la vuelta al mundo todo eso. El Dibu se ha transformado en mi puto héroe, pero bueno, vamos a concentrarnos en los que estamos pasando, además del gato, que se con escucha buena por ahí. Previa. Sí, porque al gato le encanta mucho Pet Shop Boys, porque si uno relaciona Pet Shop Boys, lo relaciona con gatos, o sea, son dos cosas que van ahí de la mano, gatos y Pet Shop Boys, gatos en el tejado abusando a Pet Shop Boys. Qué bonito lo que estamos escuchando, no me acuerdo que había elegido de Cortina, pero... Domino Dancing, que me acuerdo de cuando iba a bailar el odeo de Domino Dancing. Y el otro, no, eso era de Erasure, que la estaba por cagar con el Hola, amor. Pero eso era de Erasure, qué bueno. Me voy a casar porque si no vamos a hacer un lío bárbaro. ¿Por qué hemos traído Pet Shop Boys? Porque me ha salido de los cojones. Y no, porque tenía que ver, porque el Bricks haber pasado, habéis pasado de Pet Shop Boys, teníamos que traer algo correlativo. Entonces hemos dicho, vamos a pegar Depeche Mode con Pet Shop Boys, que sois todos más o menos lo mismo, que todos cuando escuchamos un tema de Pet o de Eraser o de Pet Shop Boys, ahí como que flipamos, porque nos transportan a los 80, 90, ¿por qué no? Sí, tal cual. Bueno, y no me acuerdo qué vamos a escuchar, pero creo que es It's a Sin. Sí, sí, sí, así es. Es un pecado no pasar este tema al aire, así que nada, niños, los dejamos con Pet Shop Boys y es un pecado que estemos al aire todavía, pero vamos. We'll be right back. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Sunday morning, I'm still hiding in bed, listening to the rhythm of the rain above my head. And all that I have said, I sure saved a lot for you. But what could I do if I'd been talking to the wall? Wouldn't make any difference to you. That's the art of being you. I think I carry the weights of the world. Sometimes you lose the weights of the world. Sometimes you cry. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Hola, soy Abril y quería mandar un saludo a todas mis amigas de la escuela y del Teatro Broadway. Y quería pedir un tema de Club 57, Si se puede Cupido, que es el de la segunda temporada. ¿Pero qué está pasando? Que la gente nos pide cosas de un Cupido que ni Andrés ni yo conocemos. Pero sonando está Cupido, dedicado pero para claro, Abril. Como no ha sido la señora de Luis Miguel que nos ha pedido claro a Luis Miguel, a nuestros por oyentes supuesto karmadictos, les hacemos caso. Ustedes piden, ustedes los tienen. Menos a la señora de Luis Miguel, que aparte la serie ha terminado y me ha dejado con más ganas de encontrar a Marcela que, no sé, de comer churros. Así es, Club 57 sonando Cupido para Abril. Ahí estamos complaciendo muy un bien poquito, aunque sea. No, estamos en. No, no, si estamos en julio. Estamos en. El break ha tenido un colapso. Sí, ahí. Vamos con el estreno. Vamos, vamos con el estreno. Con, ¿sí? Con la gente de Imagine Dragon. Me gusta mucho estos chicos. La banda de los Daniels, siempre la llamo yo porque todos se llaman Daniels. En la cortina, bueno, no me vendría mal a mí hacer el programa y al pulpo tampoco. ¿Qué dices, pulpo, de tomarnos una copita de un Jack Daniels? Un Bailey quiero yo. Bueno, no tomo alcohol, dice el pulpo, pero que no toma por el tentáculo, pero lo toma cuando está resfriado, seguramente. No, que después la va a agarrar la pobre vieja. con los tentáculos ay, y por, tomado encima, ay, no. Dios. No, no llaméis a la vieja, que esperemos que en el día de hoy. Sí, mira que te como, vieja, dice el pulpo. Bueno, vamos a los Imagine Dragons. Sí, Dan Reynolds comentó hace unos meses que iba a comenzar a trabajar con nuevos proyectos. De hecho, estuvimos escuchando. ¿Pero quién es Dan Reynolds? El líder de la banda de Imagine Dragons. ¿No me has dicho que se llaman todo Daniels y que le dicen Dan? A él le dicen Dan para diferenciar. Ay, pero Dios mío, pero que a mí tú me dices Imagine Dragons y a mí Dragones Imaginarios me viene únicamente fumándome un churro y que de verdad que no vamos a empezar a hacer la apología del cigarrillo aquí del No Santo. Pero, no fumando, pero bueno, uno de los chicos, no recuerdo ahora cuál de ellos, es el que sufre de insomnio que yo les había contado. Yo me decían insomnio y pensaba que una persona podía estar un par de horas sin dormir, pero este chico sí, tenía 4 o 5 mucho días. Tiempo y que seguramente le habéis dado el cannabis como de forma medicinal y que de hecho ha abusado y de ahí el nombre Imagine Dragons. El que está despierto es el que escribe y Dan Reynolds es el que canta los temas. El que está dormido, el que está despierto escribe los temas, el que está dormido lo canta con la misma voluntad, seguramente. No, vamos a ver que a mí también me gustan, tienen un par de temas que son muy interesantes. Sí, sí, sí, son muy generosos también con la gente nueva que está comenzando. ¿Sí? No me voy a acordar en este momento. Sí. Antes que lo presentes, yo voy a querer mandar unos saludicos que si no se nos van a amontonar todo. No, termina. Y antes de presentarlo, que me dice Zeta, manda tus saludos. Y ahí. Dale. Les comentaba bueno que se viene material nuevo de Imagine Dragons con este tema que vamos a pasar ahora, que se llama Break It. Va a ser el tercer single liberado de lo que va a formar un larga duración que va a estar saliendo el 3 de septiembre. Esta nueva canción se conoció en esta semana, es lo que vamos a escuchar ahora. Este tema está presentado por el Centro de Castración de Quilmes Oeste. Pueden comunicarse al teléfono 11 41 94 68 37. Recuerden, los mejores profesionales al precio más conveniente. Así que pasa saluditos. Sí, por supuesto, quiero saludar a todos los carmadictos que estuvieron escribiendo, que han sido muchos, a Sabri, a la Micho y al Curro, como siempre, y preparados con su ritual, las facturas, abrazados a la centralita, al doctor Shiroma, que como siempre nos escucha y nos está haciendo el aguante, y preparado con la polera, con el polar aquí de Argentina, y el gorraco ahí, esperando que termine Good Karma para ir a alentar a la selección. También a mi querido doctor Arakaki, como siempre estáis escuchando, a Roxana, ¿quién más se me está escapando? A María Madeus, a Maxi, a Moni, a su madre, que Moni, estoy en Rosario, pero niña, no hago tiempo a pasar por tu chocotorta, así que me la vais a tener que frisar y volveré, prometo volver porque el cita siempre vuelve, así que nada, eso, ahí, palo, esa cosa. Ahí estamos, bueno, también saluditos para Oscar Caranta que nos está escuchando, para Cristian Indiana, Fabián Roth, Roxy, yo también de mi parte, saludacos, y para Silvana también. Eso, bueno. Saludacos a Silvana, que me ha clavado el visto y no sé qué le ha pasado, no me ha contestado mal, yo no sé qué le pasa a esa niña, para mí está con un sugar daddy, porque si no, no se explica que no tenga tiempo para responderme un triste WhatsApp. Está con mucho trabajo. Sí, está con mucho sugar daddy. A mí no me vengáis con el cuentito de que está con mucho trabajo, porque después le escribo en 15 días y me dice, ala, que me voy a Europa con mi sugar, digo, me voy sola, y uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Pero si no muerden almohadas, tienen un sugar daddy. Eso, la verdad, que no me lo explico, no me lo explico. Pero bueno, de esa cosa, mi querida Silvana, que cada día está más guapetona, y ala. Saludos para ellos. Sí, atento a los dragones imaginarios, porque ahí puede haber una Vamos presa. Con ellos. Days pass by and my eyes stay dry and I think that I'm okay. Till I find myself in a conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape. Your ghost. Sometimes reminds me of you and it comes in waves. When you laughed and your shoulders shook, the time you took to teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around, but now it's too late. My mind is the place that I can escape your ghost. I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'd say, oh, suck it all up, don't get stuck in the mud, thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Take the easy way out. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Och jag önskar du finns kvar när solen stiger. Pero que estamos escuchando El Niño de Eric Rinder, que habemos pasado este tema, no este tema, sino la versión de True en nuestro programa anterior de los de covers. Y el claro, Brix me dijo, pero niño, que no me acuerdo de haber escuchado la versión de Lenudo Zayarle. Bueno, aquí la tienes, Brix. La podéis escuchar mientras suena de cortina. A ver si te genial. Gusta. Sí, sí, me genial. Gustó. Después que terminó el programa, la busqué el sábado pasado para escucharla. Muy bien. ¿Y por qué estoy pasando un cover? Porque nuestra querida oyente, karmadicta y fiel al programa, Roxana, habéis dicho, pero niños, que yo quiero seguir escuchando más covers, que por qué no pasáis lo que ha quedado afuera en el próximo programa. Y aquí estamos, escuchando a Eric Rinder con su Venusta Charlie de cortina, y al aire vamos a pasar nada más y nada menos, que se los cuento en un ratito, porque antes voy a mandar unos saludos. Quiero saludar a mi querido Iván de Rosario, que como siempre nos escucha, siempre envía mensaje, y el Z, como siempre, de dormido, se olvida de saludarlo. Saludos para él. Así que, Iván, abrazote gigante, subido a un banquito. Y también a nuestro querido Ariel F., que habéis dicho cómo me ha gustado el tema de series de Bea, que me recontra sirve, porque él labura con todo lo que tiene que ver audiovisual y la parte de fotografía. Así que sí, la verdad que es un tema hiper interesante para, ¿por qué no?, para ponerle color a alguna imagen. También quiero mandar un besaco y abrazo enorme a mi querido Aldo y a su novia Susi. Creo que el Brix se hace extensivo con este saludo, porque habéis sí, estado enfermuchos con el COVID, así que nada, besacos a los dos y me alegro que estéis mucho mejor ahora. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a ir con un coverazo de nuestro querido Peter Jeback. Lo sabéis que Peter Jeback es un artista sueco que tenéis hecho una carrera grandiosa. Excelente. En Suecia, y no solamente en Suecia, sino en Estados Unidos. Muchos suecos tenéis construido una carrera en Estados Unidos, sois productores, artistas, ¿no? Peter Jeback, creo que habéis hecho Los Miserables, y no me acuerdo si ha sido El Fantasma de la Ópera, no quiero... Ah, y Cats, y ha estado ahí en la troupe de Broadway haciendo esto muchos años. Peter estuvo también cuando cantó Marie Fredriksson para el casamiento de la princesa de Suecia, si no me equivoco. También, él, no sé si cantó realmente, pero sí había una foto de Marie y Peter, los dos ahí. ¿Cantó también? Sí, cantó también. Muy bien, bien por Marie, bien por Peter, que realmente tenían artísticamente una muy buena relación. Por eso, Peter es uno de los artistas más importantes de Marie Dimberg, junto a Per Gessle, Marie Fredriksson y Roxette. Pero bueno, Peter es un artistazo. En el año 2009 habéis hecho este cover de Van Tien, y a mí me gusta muchísimo. Y seguido al cover de Van Tien de Peter Jeback, vamos a escuchar a Ulf Lundell haciendo Hit Bean. Así que nada, niños, me dejo de parlotear y vamos con Peter Jeback y Van Tien. Thank you. blev varmt igen. Jag hade blivit van vid kappan. Allt blev ljust igen. Förvandlingen total. Hissen fungerade. Jag brukar springa upp för trappan. Solen blev en raket mot min tapet. Mitt tak. Boom, boom. När du kom, du stod i blom, så underbar som det var i en dröm jag var. Och jag tror nog att du förstod när jag sa att jag alltid vill vara kvar. Det blev varmt igen. Ett känslobrus så rent från svärt. Så självklart på alla sätt, så märkligt rätt du kom. För den svarta sorg som finns i varje ensamt hjärta, är stor som ett regnigt torg, en trasig gammal korg, helt tom. När du kom, du stod i blom, så underbar som det var i en dröm jag var. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Pero que este temazo que viene ahora es presentado. Vamos a hacer un doblete por los niños de The Ángeles Mueble, seguido y juntos, porque los vamos a juntar. Queremos como una especie de fiesta a los niños de Taime.estética. Así que nada, niños, sois presentados por Taime.estética y The Ángeles Muebles. Under the fence. Viví la música como más te gusta. GK en vivo. Ana estaba, sí. Estaba él ahí, no me acuerdo ahora cómo. Volvemos. Hemos vuelto, estamos hablando de la realeza, porque somos así en la radio show. Han dicho, si está el Z que quiere su trono y pertenece a la realeza, bueno, hablemos de ellos. Así que nada, en eso estábamos. A ver, estamos con GK en vivo. La que está sonando es Ariana Grande. Qué lindo canta en vivo esta chica. Lástima el estilo que tiene. Opinión propia. Pero que la ha matado, por Dios. Pero que le ha dicho. O sea, me encanta su voz, pero no la porquería que hace. Sería la traducción. El otro día alguien me dijo algo que dije, ah, mira, yo comparto lo mismo, porque justamente estaba viendo la presentación del audio que vamos a escuchar ahora en GK en vivo, y me dijo, mírala cantando junto a esa persona en ese estilo, qué bien le queda. Y yo dije, comparto lo mismo. Bueno, pero bueno. Pero que tiene que ver con lo que dice ese niño que has dicho. Me encanta su voz, pero lo que hace es una porquería. ¿Me das la razón o no? Pero vamos ahí. No, es algo personal. Se ve que hay gente que le gusta. Pensé que lo que ibas a mostrar ahora era un estilo diferente a lo que hace. Entonces, no. Sí, vuelve a ser lo mismo de siempre. No, lo que. Sí, me mareaste, Zeta. Lo que ¿sí o no? Pero la verdad, pero niño, que te pongas de acuerdo. Pero que aquí se va a armar una, se va a liar parda hoy si el Brick no se pone de acuerdo. Lo que tú has dicho. Sí, es diferente. Claro, tú has dicho, me gusta su voz, pero no su estilo. O sea, coincidimos en el Zeta, que sería la traducción. Me gusta su voz, pero no la porquería que hace. Pero lo que vas a presentar ahora, claro, sí te ha gustado y ha coincidido con lo que una claro persona te ha dicho el otro día. Tal bien cual, ahí, sí. Porque no hemos podido entender con el Breaks. Eso no sé si está en otro programa o se ha perdido con Ariana Grande. No, no quise ser tan grosero con la porquería tampoco a ese extremo, pero bueno. Pero niño, ha sido lo mismo, has dicho, me gusta su voz, pero no su estilo, es lo mismo. Lo que pasa es que es una opinión personal. Pero en mi caso es algo personal, le va bien a ella con lo que hace. Bueno, así que no, no sé qué tan bien le irá. Bueno, es como Elena, me gusta su voz, pero no cuando se pone un camisón. Dios mío. Bueno, un camisón de una señora de 60 o de 70. Eso, pero vamos a decir que es una opinión personal. Ay, Dios, bueno. Bueno, acabamos de escuchar de Ariana Grande, gente, que me está dando hambre. Porque dices pasado, Ariana Grande, y me viene una pizza. Grande, el mes pasado se celebraron los premios a la música iHeart Radio 2021, y ya con una modalidad con público. Eso estuvo bueno, se vio muchos barbijos, se disfrutó de la celebración y se destacó en la presentación a lo que vamos ahora. The Weeknd con su hit Save Your Tears. Ay, el negrillo. Acompañado por Ariana Grande. Muy bien, bien ahí por el crisol de razas. Sí, se fusionaron muy bien, el tema quedó bien, se amalgamaron muy bien las voces de los dos. Me gustó mucho la versión, así que bueno, van a estar haciendo este tema en vivo que quedó muy bien, decime. Voy a hacer mi acotación. A mí la verdad que la voz de el niño de The Weeknd me encanta, me parece en su estilo muy buena, me parece que tiene un matiz de color hiper interesante, pero no ubico a Ariana Grande, soy sincero, niño. Sé que la habéis pasado, pero no sé en qué canta. O sea, sí, no es como la niña de Habana, un mamá, que por lo menos. Claro, o Dua Lipa, que decís, está el tema, claro. Tal cual, pero Ariana no tengo la más pálida idea. Es más, no recuerdo si habéis contado su historia, si la habéis llevado a Disney o qué le habéis pasado. Uno de los temas más importantes de Ariana Grande es Seven, por ejemplo, es Seven Dreams. No lo ubico. Ni fu ni fa, yo tampoco ahí. Lo voy a poner en Spotify y digo, ah, sí, era este. Pero no es un tema que vos digas como lo que estás diciendo, Habana. Bueno, era tal tema. Aprovecho a recordaros a todos que mañana tenemos una repetición de 17-19, la cual el Z va a estar atento ahí para volver a escuchar el tema de Ariana Grande, porque el pulpo aquí, cuando no estamos al aire, nos mutea y la verdad es que no escuchamos nada. Ahí y como está. No tengo ninguna centralita cerca, no la voy a poder escuchar, así que mañana de 17-19 voy a volver a escuchar la repetición. Y aprovecha, niño, a que este tema lo presente alguien. Sí, por supuesto. Ahora vamos a escuchar, les decía, Save Your Tears, va a estar cantado por The Weeknd y Ariana Grande. Y este tema lo presenta Maylin Frías Studio. Recuerden que ella es máster internacional y perfección para tus uñas con los mejores cursos. Así que, Pulpo, cuando quieras, vamos con el tema. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Oh,

Castración a bajo costo, con los mejores profesionales y al servicio de los que no tienen voz. Comunicate por asesoramiento y solicita turno. 11-41-94-6837. Atendemos en Quilmes Oeste. Seamos dueños responsables. Ellos te lo agradecen día a día. Multishop. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Regalería, perfumería, accesorios para tu celular. Cargamos tu SUVE. Carga virtual. Los mejores fiambres los encontrás en Multishop. Personalizamos todo para tu candy bar. Multishop, calle 894, número 1814, barrio El Tala, San Francisco Solano. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Pero que estamos al aire. Pero qué ha pasado. Menos mal que hemos vuelto al aire porque el Zeta estaba al punto del fainting. No me acuerdo qué íbamos a escuchar de cortina. A ver, lo voy a mirar en la playlist porque parece que he hecho. Estamos contando. Stand by me, muy bien. Temazo, no sé ni quién lo canta, pero temazo. ¿Por qué estamos escuchando esto? Porque hemos traído una versión de Massive in Love, niño, que os vais a chupar los dedos. Gracias a nuestro querido Erchu, que os habéis recomendado y dije, ah, sí, es interesante. Okay, vamos a escuchar al niño de Max Oaso, pero cómo me cuesta, Max Oaso, y la chica Chemerish o algo así, Camerishe, haciendo una versión de Massive in Love bastante interesante, muy interesante, no bastante, sino, sí, ahí, muy interesante. Así que nada, los vamos a dejar con esta versión de Massive in Love, que la verdad que habéis traído un temazo de Roxette a la actualidad. Así que vamos, niño, con Massive in Love y Max Oaso. Must have been love. Thank you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. There's something that I've learned. You can't deny the way the past dictates each dawn. It's not that I'm afraid. God knows I made my set of rounds. It's just the way it feels tonight that makes me lose the plot. What's really going down? Make me feel at ease, but I know the final show. If there's something that I've learned, it's better to have left before you have to go. It's not that I'm afraid. God knows I made myself right. You got the twinkle in your eye that makes me lose my grip. What's really going down? Too hard to hang on, too hard to lose. Falling in love with you is a perfect excuse. Oh, too many heartbeats hiding the truth. Falling in love with you is a perfect excuse. Falling in love with you is a perfect excuse. Pero que se ha volado, Nini, un programa y que estamos todos ya con la camiseta y el gorro de Arlequín para alentar a la selección. Tal cual, esperamos haber sido una buena previa. Eso, vamos, vamos, que queremos que arranque la picada y queremos ver esos pelines de previa con la selección. Así que, Nini, a despediros. Muchas gracias por todos los mensajes. Ojalá la selección argentina pueda esta noche regalarnos a todos los argentinos un mimo al alma en estos momentos tan difíciles. No vendría nada mal. Gracias a todos en serio por escucharnos cada fin de semana. Gracias también a nuestro excelente equipo de trabajo. Como siempre, en los controles y puesta en el aire, nos acompañó el pulpo, nuestro señor Damián Espadea. Por supuesto, y comandando todo ahí, que no ha subido a retarnos el día de hoy, nuestra querida señora Claudia Laporta. Así es, y en la asistencia de producción nos acompañó la señorita Corin, como siempre. Extraño tu café, Corin. Por supuesto, del otro lado de la conducción y extrañando el café de Corin, nuestro querido y liberado señor Brix. Así es, y mi coequiper, el señor Z, el leonino Z. Por supuesto, niño, recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Excelente, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la Karmadictos, y vamos la selección que merecemos ganar, porque lo merecemos. Besos y buena vida. Buenas noches. Hasta pronto. With the moon and do without him. I got life. Suddenly, see. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.